El grado de subestimación que los medios hegemónicos están haciendo para con Agustín también se siente utilizado, porque en algún momento Agustín era como que le daba notas y demás y le servía, porque le pegaba al kirchnerismo, ¿no? Estaba dentro del proyecto Mañeto. Ahora que no le sirve, no le creen, ahora él lo tiene como un marginal.